¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Ya iniciamos con este su programa Noche de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Son las 10:13, un poquito tarde. Parece que ya tenemos la primera llamada de aquí del centro de la ciudad. Vamos a ver quién nos habla. ¿Cuál teléfono es? El 99. Vamos a ver quién nos habla. Hola, San Miguel, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos llama? Bueno, buenas noches. Quisiera contar una historia. A ver, cuéntanala. Pues fue cuando estaba chico y estaba jugando a las escondidas con mi primo. Sí, sí. Y en ese momento, pues, era así de noche, porque... bueno, ya solo faltaba así mi prima por encontrar. Ajá. Y como en el cuarto de mi abuela hay una mesa de imágenes y santitos, pues pensábamos que estaba ahí abajo. Y de hecho era así como una niña que tenía el cabello largo y estaba toda de negro. Y fue ahí donde como que le dijimos que 1, 2, 3, tal, ya te encontramos. Sí. No nos hacía caso. Y mi prima ya había salido en el patio. Y cuando volteamos, ya la niña ya no estaba. Y fue como que de ahí nos empezamos así a asustar mucho. Y volver a checar debajo de esa mesa y ya no había nada. Ajá. ¿Pero por qué desapareció? ¿Qué fue ese momento? ¿Cómo fue el momento en que no lo pudiste ver? ¿Mande? ¿Cómo fue el momento? O sea, ¿cómo fue la sensación que sintieron? Pues no sabemos muy bien porque fue así de la nada. Ajá. ¿De dónde me hablas? ¿Esto dónde sucedió, perdón? Aquí en la casa de mi abuela. ¿En el centro? Ajá. Solamente dinos la calle. ¿Sí? Bueno, está bien, no te preocupes. ¿Perdón? ¿Y hasta hoy en día ya no les ha vuelto a suceder esto? No, porque ya como que desde ahí ya no hemos empezado a jugar. Ajá. Porque, bueno, de hecho quedamos así como traumados de aquel día. Pero entonces ahorita ya está todo tranquilo, ya no les ha pasado nada. Sí. Pues qué bueno, amigo, que todo esté muy bien ya con ustedes. Pues muchas gracias por contarnos tu historia. Uh-huh. Saúl, cuéntanos... anoche nos quedaste picado con lo de la fotografía. Con lo de la fotografía. Así es, casi fue lo del último del programa, pero yo sí me quedé un poco intrigado de que realmente qué es esa imagen que está detrás de este cuate. Fíjate que yo lo estuve analizando también casi todo el día y hasta la fecha pues yo la veo así como si fuera una persona, digamos una ancianita como de unos 80, 85 años más o menos. Ajá. Es lo que más o menos yo le calculo a la imagen. Muchos que estuve leyendo los comentarios comentaban que a ellos les parecía como una monja. Ajá. Entonces, ¿Mande? No he tenido la oportunidad de hacer lo que es el tipo... meter lo que son los metadatos, los datos. Ajá, de la fotografía. La fotografía verde, azul y rojo y amarillo, no he tenido la chance. Pero ya metiéndolo los filtros, pues ya se sabe ya perfectamente qué es. Así es. ¿Sí? Pues sí, realmente es algo muy interesante, ya que, bueno, como tú lo dices, muchos comentaron que quizá pudo haber sido una manipulación digital. Uh-huh. Pero es un poco difícil ya que la fotografía fue tomada con un celular. Pero no lo niego que se pueda hacer, pero la textura, la imagen es muy clara. Sí, es muy clara. Por ejemplo, también yo es que comentaban que un montaje. Uh-huh. No, porque un montaje no es tan fácil de hacer así con esa transparencia que de la persona se transpare la de atrás. Ajá. No es tan fácil de hacer. Así es. Y si te bueno, y nosotros subimos la foto, nada más el recuadro de la persona. Así es. Y pensábamos subir lo que era la foto completa, la foto completa, claro, vamos a manipular por ahí para que no se vea el rostro de la persona. Ajá. Y Bueno. Y volverla a subir para que todos ustedes tengan la oportunidad de verla bien, cómo es realmente esa fotografía. Así es. Bueno, nos están diciendo que tomemos el tema del año pasado sobre el vampiro. Este tema, básicamente, es tuyo, amigo. Ya que tú tuviste la oportunidad, o en dado caso te contactaron, una persona que se hace decir es un vampiro. Sí, el año pasado me tocó la fortuna o la oportunidad de que me contactaron un vampiro. Uh-huh. No lo he visto, quedó desde que este año podría venir. No lo he visto ahorita aquí en San Miguel. ¿De qué parte de Estados Unidos? Pero siento yo su presencia, que me dice que anda por aquí rondando. Uh-huh. Entonces, tal vez lo podamos traer. Todo depende de esta persona. Así es. Por ejemplo, él me decía cuando dije, oye, ¿te puedo llevar? Sí, nomás que hay condiciones. Una condición es que no hubiera accedido. No quería más que hombres. Ok. ¿Por qué? Porque el hecho de ser vampiro, pueden seducir fácilmente a una mujer. Uh-huh. Pero muy fácil. Y él decía, yo no quiero tener problemas con ustedes, porque apenas los voy a conocer. Bueno, ya tenemos a alguien en llamada. Ahorita continuamos con ese tema. Continuamos. A mí me recuerda a algunas otras ocasiones que nos ha sucedido. Bueno, en este caso a mí me sucedió algo muy particular. Pero vamos con esta llamada que ya tenemos al aire. Redes San Miguel, buenas noches. ¿Sí, bueno? Sí, bueno. ¿Quién nos llama? Vicente. ¿De dónde me llamas, Vicente? Ahorita estoy en Oklahoma City, en Estados Unidos. Ah, mira, qué padre. Un saludo a todos los de por allá. ¿Eh? Un saludo a todos por allá. Sí, un saludito. ¿Qué nos vas a contar, Vicente? Una historia que me pasó ahora que... Bueno, cuando estaba allá. Allí en mi... Pues sí, en mi rancho. Ajá. Que pues venían los... Pues sí, todos mis amigos y yo, ¿verdad? De un baile. Y entonces, no, pues... Ahí en el entrar a nuestro rancho, ¿verdad? Pues un calvarito. Sí. Un calvario, ¿verdad? Y entonces, no, por ahí me dejaron. Me dijeron, yo le dije, no, pues aquí abajo me quedaba más cerca a mi casa. Ahí bajarme, ¿verdad? Que bajarme allá en mi mismo rancho. Sí. Y ya bajé, ¿verdad? Y pues no había nadie ni... ¿Colonia? Y pues entonces, pues... Dicían que ahí espantaban y todo eso. Y pues yo bajé medio espantadillo y todo eso, ¿verdad? Claro que sí, ¿cuál es? Y pues entonces escuché como que ladraban así los perros, así en toda mi... ¿Cómo se dice? Pues sí, en todo mi rancho que ladraron y todo eso. Claro. ¿Para quién sería? Y entonces, no, pues que se escuchó como un ¿cómo se dice? Un lamento. Uh-huh. Como dice un lamento, sí, que se oía a lo lejos. Después lo fui escuchando más cerquita. Y ya, pues yo ya estaba, pues, espantado, ya, pues. Ya, como, pues, te cuentan historias y uno se imagina cosas y todo eso. Sí. Y pues yo luego pensé que era, pues, la que dicen que la llorona y todo eso, ¿verdad? Claro. Y, pues, entonces, así quedó, ¿verdad? Que se escuchaba el llanto y yo venía caminando, pues yo venía yo solo, ¿verdad? Y ya para irme a mi casa. Y entonces, pues, vivo ahí al otro lado del puente, ¿no? Si se conoce ahí en Espejo y Tierra Blanca, ahí en otro lado del puente. Más o menos conozco. Uh-huh. Y por ahí divide un río, ¿verdad? Y entonces dije, pues me dio miedo como pasarlo, ¿verdad? Yo volteaba para todos lados y no miraba nada, pero escuchaba como un lamento. Y entonces, pues, yo empecé a caminar el puente, ¿verdad? Y, pues, se movía así para todos lados, como es un puente colgante, se movía. Sí. Y, no, pues, que empiezo a escucharlo más cerquita, y, pues, me regreso, ¿verdad? Para la comunidad que estaba atrás. Uh-huh. Me regresé así, corriendo. y yo sentía que no podía correr, nada de eso. Y yo miraba el rancho así, muy lejos, pero pues yo sabía bien que ahí estaba cerquita. Claro. Y entonces, no, pues, como que se me durmieron mis pies, no sé, como que sentí algo así, ¿no, verdad? Y, no, pues, que empecé a escuchar el lamento más cerquitas y más cerquitas. Y pues yo nomás lo quise, ¿verdad? Pues ya nomás, sí, como sentarme en un lado, porque pues ya estaba espantado, ¿verdad? Me senté a un lado y pues me tapé con mi sudadera que traía. Sí. Y entonces, pues ya miré una luz, sí. Me traía mi sudadera, ¿verdad? Y miraba una luz. Y pues ya estaba espantado, ¿verdad? Y usted gritó. Y la sentí aquí en mis oídos. Ya que aquí estaba, ¿verdad? Gritándome. Uh-huh. Y entonces cuando ya me destopé, ¿verdad? Pues ya dije, no, pues ya, si la voy a ver, pues ya, ¿qué tiene, verdad? Y ya me destapé y pues estaba a la mitad del rancho, de ese rancho que me regresé. Estaba ahí a la mitad, asentado. Y yo nunca encontré, ¿cómo es la explicación? ¿Por qué estaba ahí en ese rancho? Si yo sentía que no corría nada del puente a ese rancho, yo no sentía que corría nada. Ajá. Pero cuando ya me vi, ya, pues ya llegó como en mí el sí. Pues ya estaba ahí en la mitad de ese rancho. Claro. Y nunca me llegó la explicación por qué había llegado yo allí a la mitad de ese rancho. Pues, bueno, a todo lo que nos comentas, Vicente, básicamente lo podemos relacionar con las brujas, que en dado caso te pudieron haber perdido. Ya que, como tú lo mencionas, lo podemos relacionar con las brujas, ya que todos mencionan que ellas o estos seres hacen que las personas se pierdan y más de noche. O sea, a pesar de que tú conoces el camino correctamente y lo hayas recorrido así por toda tu vida, puede llegar un momento en el que estos seres te pueden llegar a perder y pues básicamente jugar contigo. Así es, llegan a perder, jugar contigo, inclusive te llegan a cambiar de lugar. Puedes estar en un momento, digamos, aquí en la parroquia y de repente... Bueno, se nos cortó el compañero, pero seguimos comentando. Y de repente se cuenta que vas caminando un tramo, digamos, que de la radio hacia la parroquia, es, digamos, un tramo muy corto, pero de repente te encuentras ya por la San Antonio. Así entonces es algo que tú dices, bueno, ¿y cómo llegué yo aquí? Bueno, pues sí, ahorita continuamos con este tema también de las brujas, que también es algo muy, muy interesante y algo peculiar de estos días. Vamos con alguien que ya tenemos en línea, Ángel Molina, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, amigo, ¿de dónde nos llamas? De aquí, de San Luis Rey. De la San Luis Rey, ¿qué nos vas a contar? No, pues, le iba a contar que una vez íbamos ahí por la Aurora en la noche, ¿no? Ajá. Y de repente, pues, vimos un perro negro, mis amigos y yo. Sí. Y seguimos caminando, y de repente se nos aparece la Llorona, ¿no? Y pues, ya sabíamos que decía que aquí aparecía la Llorona, ¿no? Ajá. Y pues, fuimos a ver y no, pues sí se aparece, a que tengan cuidado. ¿Esto qué hora sucedió? Pues a mí y a mis amigos como a las 12. Las 12 de la noche, ¿no recuerdas qué día? No, ya tiene como un mes. ¿Un mes? No, entonces sí. Tiene muy poco. Sí, no, pero... Esto pues, es reciente. Dicen que aparece ahí. Y pues sí, la verdad se aparece. ¿Más o menos a qué altura? No, ahí luego voy por los campos, no están adentro. ¿Por los campos? De la herradura. De la herradura. ¿No? Enfrente de la escuela, ¿y dónde? Ah, sí, ya sé por dónde más o menos. Pues sí, entonces esto fue hace un mes y ya no te ha tocado sentir algo más o ver nuevamente esto o sentir que alguien está cerca de ti. No, pues ya no. De hecho, ya ni hemos ido porque pues sí nos dio bien harto miedo. Claro. Pues muy interesante tu historia, amigo. Muchas gracias por contarla. Sale, gracias. Sale, amigo. Muchas gracias. No tenemos nadie más en línea. Bueno. Pues seguimos con esto de las brujas y el vampiro, Saúl. El vampiro. Pero bueno, lo de las brujas es un tema que realmente es muy... abarca mucho. realmente no podemos simplificarlo, ya que hay muchas cosas sobre las brujas, tanto de que buscan ellas sangre, en este caso con los niños pequeños, o pueden hacer trabajos, pero trabajos de maldad, magia negra, de magia negra, claro. Aquí en San Miguel de Allende, bueno, al menos los puntos que nosotros conocemos o que nos han contado mucho aquí al programa es el Malanquín, sí. Lo que es el Charco del Ingenio, para lo que es una cruz que se encuentra en el cruce de Guanajuato-Celaya, si no me equivoco. No recuerdo el nombre de esa cruz, pero está en el mero cruce, a un lado de la carretera. Y no recuerdo otros puntos que normalmente son los más significativos de estos lugares. Cabras. También cabras, cabras, cierto. Que es Estancia de Canal. Hay mucha, Estancia de Canal. Hay mucha presencia de brujas en esas regiones. Fíjate que de Estancia de Canal, recuerdo mucho de niño que mi abuelita me contaba sobre el Chan. Ay. Porque entrando a lo que es esa comunidad, hay una pequeña laguna. Bueno, con una presa. Con una presita. Y recuerdo que me decían mucho, y no solamente a mí, sino a todos los niños de ahí, de lugar, que tuvieran mucho cuidado de jugar al lado de la presa, porque el Chan, que era como un demonio o algo así, los jalaba hacia adentro del agua. Uh-huh. Y no solamente en esa parte, lo he escuchado también en lo que es en la presa Allende, que también por ahí puede aparecer. Dígame. Y pues bueno, son esas situaciones que uno no comprende, no conoce en totalidad. Para poder explicarlo, para poder saber qué pasa. Porque estamos hablando que, digamos, las brujas, el tema de las brujas viene de generación en generación en generación en generación. O sea, son muchas leyendas, se puede decir muchas anécdotas también de brujas. Sí. Entonces realmente de... No digamos que ya es un rato, 10, 15 años, ¿no? Ya es... Esto de siglos. De siglos. Así es. Bueno, parece que ya tenemos a alguien en llamada. Vamos a ver quién nos habla de este lado. Es del 99. Vamos a ver quién nos habla. Radio San Miguel, buenas noches. Sí, bueno. Buenas noches. Bueno. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno. ¿Me escuchas, amigo? ¿Sí me escuchas? Habla, sí. Sí, aquí te escuchamos. Sí, los escucho. Okay, perfecto. Cuéntanos. Sí, los escucho. ¿Qué nos vas a contar? Okay, bueno, mi nombre es Juan Carlos Hernández. Estoy llamando aquí de la colonia, bueno, la Aurora. Sí. Voy a contarles un relato que nos pasó en la escuela, que nos contó un maestro hace tiempo. Su nombre es Ismael. Ajá. Bueno, pues no, estábamos en la escuela y no, pues estábamos todos tranquilos. Y llega el profe muy alterado, que porque apenas hace unos días había tenido una presencia de miedo. Pues no, pues se cuenta que allí en el Cebetis. Sí. Se parece una niña fantasma. Que fue asesinada hace años, pero pues esa chava era muy joven y pues se quedó vagando en la escuela. Y bueno, creo que se nos cortó la llamada. Bueno, espero que se nos pueda comunicar de nuevo nuestro amigo Juan Carlos para poder seguir con esto. Así es, espero que se comunique. Hablando de los vampiros, les voy a contar algo. Una pequeña leyenda. Dice, la leyenda cuenta que en la ciudad donde se encontraba este panteón, se encuentra un árbol que nace de una estaca, con la cual murió un vampiro. Dice la historia que hace mucho tiempo, alrededor de la ciudad comenzaron a aparecer cuerpos animales, a los cuales toda la sangre había sido succionada. A pasar del tiempo, y para el horror de los poblanos, ajá, cuerpos de niños comenzaron a aparecer, igual que los animales, sin sangre. La gente asustaba, se encerraba en sus casas. Cuando caía la noche, esperando que el causante de las muertes no apareciera. Pronto los pobladores afectados, de estar con miedo durante la noche y temiendo por sus niños, fueron encontrados por el monstruo, diciendo, cásenlo, antes de que cause más víctimas. Comenzaron a seguir al vampiro hasta que lo pudieron alcanzar, para matarlo. Le enterraron una estaca en el corazón. Esto le ocasionó la muerte. Una vez muerto, decidieron enterrarlo en el panteón, pero con lápidas por encima de su tumba para evitar que volviera a revivir y saliera. Al pasar de los tiempos, las raíces de un árbol comenzaron a mover las lápidas y pronto creció. Muchos decían que el árbol había nacido de la estaca con la que mataron al vampiro. Algunos cortaron partes del árbol y miraban con horror cómo brotaba sangre. Decían que era la sangre de todas las víctimas del vampiro. Aquel árbol sigue en el mismo lugar, protegido para que nadie pueda cortarlo. ¿Esa historia quién te la mandó, amigo? Esa historia es de, bueno, voy a decir el lugar. Es el Panteón de Belén, en la ciudad de Guadalajara. Esta pequeña historia, bueno, esta pequeña leyenda sucedió en Guadalajara. Tengo familiares allá y les estuve preguntando sobre esta leyenda y me cuentan que, pues que sí, que en sus tiempos, cuando Guadalajara empezaba a crecer, comenzaron a suceder muchas cosas de paranormales. Sí. Todo muy desconocido. Un viejito me contó esta historia, pero al final decía que cuando le encajaron la estaca, el vampiro gritó, volveré y me vengaré y me mataré a sus generaciones, de las generaciones, de las generaciones. Entonces el miedo de estos habitantes aún están con miedo por el hecho de que el árbol está a punto de caer. Sí. Entonces, si digamos que ahí cae el árbol o llega alguien y taladra aquel árbol, obvio que se dice o cuenta la leyenda que quitándole la estaca a un vampiro de un corazón, vuelve a nacer. Entonces básicamente este es un sello, el árbol es un sello para que... Para que el vampiro no... Para que el vampiro no renazca. No renazca. Bueno, como tú lo dices, es una leyenda. Pero ¿cuántas historias, cuántas películas, novelas de vampiros tenemos que se basan en esas partes? Ajá. De que están sellados o con una estaca. Así están, es. Básicamente muertos estos seres. Bueno, ahorita seguimos con este tema bastante interesante para que nos sigas contando. Tenemos a alguien ya en línea. Radio San Miguel, buenas noches. Sí. Buenas noches. Buenas noches, ¿de dónde me llamas? Desde el teléfono de la casa. Bueno, ¿qué nos vas a contar? Una historia. Cuéntanos. Una vez íbamos pasando yo y mi papá en su carro por el Maranquín como a las 12 de la noche. Ajá. Pasaron tres bolas de fuego, todos los de la casa estaban afuera para ver si salían, y en esa ocasión nos tocó pasar y las vimos. Sí. Y pues nosotros pensamos que eran brujas. ¿Y luego qué pasó? Disculpe. ¿Luego qué pasó? Pues nosotros seguimos avanzando. Uh-huh. Y pues es que íbamos con mi mamá cuando trabajaba en la Mega. Sí. Y pues ya, es todo lo que iba a decir. Bueno, pues muchas gracias por contarnos tu historia. Sí, gracias. De nada, buenas noches. Bueno, también ya tenemos a alguien más en la otra línea. Vamos a ver quién nos habla. Radio San Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos llamas? Mira, te hablo de aquí de San Miguel. Claro que sí. ¿Qué nos vas a contar? Mira, te voy a contar una historia muy curiosa. Bueno, ahora ya sé por pláticas que he tenido con las personas que parece que fue una experiencia con un agua. Ajá. La situación fue así. Mi esposo trabaja en unas oficinas fuera de San Miguel, en el área rural. Sí. Entonces, en uno de esos días llegó un perro de repente. Se metió hasta la oficina principal y llegó como si conociera a alguien. Entonces, pues, él pregunta, oigan, ¿alguien conoce este perro? Porque, pues, llega aquí y parece que es de alguien. No, nadie lo conoce. Entonces, mi esposa me llama, me dice, ¿sabes qué? Hay un perrito, lo vamos a vamos a buscarle una casa, hay que buscar quién lo pueda adoptar. Yo le dije, okay, vamos a buscar. Entonces, una señora que no sé qué sea aquí en la casa, pues yo le dije, ¿sabe qué, señora, cómo ve? ¿Lo quiere usted? Dijo, sí, claro que sí, a mí me sirve mucho. Okay, perfecto, entonces se lo lleva al día siguiente, ella ya en su casa. Me dice, es que sabe que señor, el perro había mucho, no estar enfermo. Le digo, pues no sé, señora, quiere que veamos un veterinario o algo. Dice, bueno, pues sí lo checamos. Entonces, pasado el fin de semana, ella no viene y después le pregunté, ¿qué pasó, señora? ¿Cómo sigue su perrito? Dice, no, señora, dice, ¿qué es lo que pasa? Es que se me hace que ese perro, pues algo trae. Le digo, ¿por qué? Iba llegando mi esposo de trabajar, su esposo de ella, y de repente dice que vio a un señor parado en la puerta de su casa. Entonces, pues el señor, obviamente, pues pensó, ¿ahora quién estará fuera de mi casa? Agarró un palo, una vara, y pensó en golpearlo. Cuando iba llegando cerca de él, va viendo al perro sentado en la puerta. Entonces el señor dijo, caray, ¿qué pasó aquí, no? Acabo de ver un señor aquí y el perro es el que está aquí. Entonces se metió a contarle a la señora. Le dijo, oye, mira, aquí estaba un señor afuera de la puerta y de repente, dice, me volteé, no sé, me distraje y estaba, pero parado el perro, no había ningún señor, ya revisé por todos lados, no había nadie. La señora le comentó que el día anterior, también ella en la noche, había escuchado ruidos, se asomó por su ventana de su cuarto y se dio cuenta que había un señor parado en medio de su patio. Está oscuro, ella vive en una comunidad, entonces dijo, ¿sabes qué? Le habló a su nuera y le dijo, préndete la luz del patio porque hay un señor que está parado afuera. ¿Quién sabe qué se habrá metido y no vaya a ser que nos haga daño? Prende la luz, inmediatamente dice que prendiéndose la luz y apareciendo el perro sentado también observándolas. Uh-huh. Y entonces yo recordé que cuando mi esposo llegó con ese perro a la casa, el perro venía sentado en el asiento de copiloto como si fuera una persona. Incluso a mí me hizo como si él tuviera dueños o algo. Yo dije, ¿sabes que ese perro está entrenado? Porque es muy extraño que se sienta. O sea, se sentó en el asiento. Un perro callejero no haría eso, ¿no? Sería muy extraño. Claro. Entonces, pues con la plática que tuve con la señora, más lo que les pasó a ellos, yo le dije a la señora, ¿sabe qué? Le digo, ¿usted cree en esas cosas? Luego a mí se me hace que el perro que le regalamos es un agua, ¿no? Y me dice, ay, no me diga, a mí sí me da miedo eso. Y es que ese perro aúlla toda la noche. Y aúlla de una manera muy extraña. Entonces, pues yo le dije a la señora, pues dígale, pues en qué rancho está, ¿no? Para que sepa mínimo dónde se encuentra. Y dígale que si quiere se vaya. La señora habló con el perro y al día siguiente el perro se fue de su casa. Y pues esa es mi historia. Pues es bastante interesante, ya que lo que se sabe de ese tipo de temas, o más que nada del Nahual, es que son personas que buscan pues hacer daños, ¿o no, Saúl? Sí, así es. Lo que te hace un Nahual es causarte daño. Muy raro el Nahual que quiera proteger a una persona. Es muy raro. Así es. Sí. Pero bueno, qué bueno por esa parte que hablaron con él. Bueno, sería cuestión de investigar realmente cuál fue la situación ahí, ya que, como menciona, él solamente aullaba y se aparecía en la forma humana y de repente en la forma animal, sin hacer algún daño a todos los que lo rodeaban. Uh-huh. No podemos decir qué es lo que buscaba, pero qué bueno que pudieron básicamente hablar con él y decirles que los dejara en paz. No, y lo bueno que también él aceptó, ¿no? Dejarlos en paz. Que si no hubiera aceptado, hubiera habido más cosas paranormales ahí en la casa. Así es. Pues muchas gracias por contarnos su historia. Claro que sí. Buenas noches, gracias. Bueno, pues así es, amigos, como siguen contando estas historias, estos del Nahual también, como se los, bueno, se los comentaba hace un momento también sobre el Chaneque, básicamente viene siendo el mismo personaje. Pero bueno, ahorita seguimos, ya tenemos a alguien más en llamada. Radio San Miguel, buenas noches. Sí, bueno. Buenas noches, ¿quién nos llama? María Elena. María Elena, ¿de dónde me llamas? De aquí, de la colonia Lindavista. Cuéntanos. Yo les quiero relatar una historia que pasó hace aproximadamente unos, que será 12 años. Yo estaba muy pequeña, pero que como siempre, escuchando lo que los adultos hablan. Sí. Pues, haz de cuenta que llega mi abuelito, era una de esas personas de las que tomaba mucho y se las pasaba de cantina en cantina en el centro. Entonces, nosotros vivíamos en la Ignacio Ramírez y él dijo que acababa de salir de la cantina cuando una muchacha lo invitó a que fueran a una fiesta. Uh-huh. Entonces, mi abuelito, pues, al verla guapa y todo eso, pues decidió, pues sí, irse a la fiesta con ella. Entonces la muchacha le dice que se vengan, pues sí, para la fiesta, y lo trajo por todo el cerro de ahí de la cuesta de San José. Entonces mi abuelito la traía, bueno, la venía siguiendo por todo lo que era el arroyo. Entonces él se percató de que la estaba siguiendo por el arroyo. Entonces en ese momento que mi abuelito le pregunta a la muchacha, le dice, bueno, pues ¿para dónde es la fiesta? Y le dice, para allá arriba, vente, vámonos. Entonces mi abuelito, pues siguiéndola. Entonces ya hasta después que se le dio un escalofrío, se percata que es, pues sí, la cosa mala. Y decidió él desviarse para la iglesia que está ahí en, pues sí, en, ¿cómo se llama? Ahí en, sí, en esa calle, no sé cómo se llama, del Tecolote. Ah, ok. Está la iglesia. Entonces él decide desviarse por ahí y que la muchacha le dijo que no, que por ahí no, que se desviara por el arroyo. Entonces, cuando se percata ella que mi abuelito se da cuenta, dice que fue cuando se voltea y se le apareció así toda la cara de burro y que no sé qué. Entonces, fue cuando él se percata que pues lo que lo venía engañando era la Llorona. Y pues desde ahí para acá mi abuelito dejó de tomar porque le dio la diabetes del susto que le dio esa persona. Y esa es mi historia que sí, pues escuché yo de mis abuelitos y pues quise compartirlas con ustedes. ¿Más o menos hace cuánto le sucedió esto? Tiene como 13 años. 13 años. Uh-huh. Sí, es un tiempo. Muy en recorrido. Aquel tiempo que ya vi que estaba solo todo eso de la costa de San José. Claro, era que sí. Cruzar. Ajá. Pues muchas gracias por contarnos tu historia. Sí, de nada. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas noches. Bueno, pues así es, Saúl, como nos siguen llegando las historias aquí a este programa. Y bueno, no sé si te has dado cuenta, pero han sido variación en las historias que han entrado esta noche. Sí. Más que nada sobre el Nahual, la Bruja y la Llorona. Y la Llorona. Que son los personajes más populares de estos temas. Lo que yo me acuerdo de antes de que del Charro Negro, que había muchas historias también sobre el Charro Negro. Uh-huh. Que hace mucho que yo no he escuchado una historia sobre él. Ya tiene bastante tiempo. Sí. Y esperemos, voy a poner a buscar una leyenda sobre él para que disfrutar esa leyenda. Así es. Pues, ¿qué podemos decir, amigo? Ya que el Nahual, las brujas, todo esto es lo que sucede aquí cerca en San Miguel y más que nada, como lo menciona también Josué, donde hay como mantos o agua, es donde sucede más estas situaciones. Sí. Siempre que donde hay un río o corre agua, siempre suceden estas situaciones, ya que se supone que el agua purifica. Yo también había escuchado que también es como una especie de portal. Ajá, también. Hacia el otro mundo. Hacia el otro mundo. que es obviamente, como tú dices, es una parte que purifica, pero también puede usarse como un portal. Ya dependiendo del uso, del elemento. Que bueno, que estamos hablando ya a los que puedan quizá conocer, pero sobre la alquimia. Cierto. La alquimia, bueno, para los que quizá no conozcan un poco, la alquimia era como que los primeros químicos que se interesaban por los elementos, por todo lo físico y matemático y todo lo que nos rodeaba. Entonces, la alquimia también está un poco relacionada con la magia y con lo paranormal. Bueno, vamos con una llamada que ya tenemos aquí ya en espera. Radio San Miguel, buenas noches. Nos hablan de San Antonio. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos llama? Sofía. ¿Qué tal, Sofía? ¿Qué nos vas a contar? Hace mucho tiempo, cuando vivía en la casa de mis papás. Sí. Pues yo era niña, tenía como 8 años. Uh-huh. Vi una niña en la parte de atrás de mi casa. Yo estaba jugando en un columpio con una prima. Entonces ella fue al baño y como yo estaba en el columpio, de repente vi que una niña brincó una tina, o sea, vi como el vestido solamente blanco que brincó de un lado a otro. Y entonces yo le dije, le hablé a mi prima y no, pues no era ella. Ajá. Entonces, bueno, estuvimos un rato jugando, ella se fue y yo fui y le dije a mi mamá, mamá, vi una niña allá atrás, y me dijo, sí, vete a jugar. Y pues entonces, no me hizo caso y yo me regresé, estuve en el columpio otra vez y volví a ver la niña que regresó. O sea, cruzó de donde tenían leña, había como un cuarto donde había leña. Y brincó y otra vez regresó donde tenían la leña. Ajá. ¿Eso hace cuánto te sucedió? ¿Hace cuánto te sucedió esto? Pues ya tengo 33 años. 33 años. Tenía como 8 años. Pues sí, entonces ya tenía bastante tiempo. Bueno, nadie me creía, pero ya me casé y fui a visitar a mi mamá y y estaba con mi hermana en un cuarto en la parte de arriba. Sí. Estábamos platicando y nos dio risa, empezamos a reírnos y mi hermana más chica tiene un karaoke, nada más que el karaoke para escucharse tienen que aplanarle un botón al micrófono. Sí. Y pues como nosotras nos empezamos a reír, en el karaoke se empezó a escuchar una risa de, así como de un niño, un niña, no sé qué sería, pero se escuchó que se estaba riendo también. Uh-huh. Y pues nada más mi hermana y yo nos quedamos viendo y nos salimos del cuarto y ya cuando estábamos afuera le dije, ¿sí escuchaste? Y dijo, sí. Y pues, no, pues nada más, a mí me sorprendió porque dije, bueno, hace mucho que yo no había visto nada ni escuchado nada. ¿Y hace cuánto fue lo del karaoke? ¿También fue reciente o ya tiene tiempo? No te escucho muy bien. ¿Hace cuánto sucedió lo del karaoke? Como hace unos 5 años. Y hace, en diciembre apenas, diciembre pasado, nos reunimos en Navidad en la casa de mi mamá. Ajá. Y mi hermana, pues era la más chica, ya se casó y vivió un tiempo en la casa de mi mamá. Y ella nos contaba que veía una esfera que bajaba de las escaleras y se desvanecía en el pasillo. Sí. Pero pues sí, como siempre, nadie cree. Claro. Entonces en diciembre, Navidad, rompimos una piñata ahí por la escalera. Uh-huh. Y mi sobrina sacó varias fotografías. Y ya cuando pasaron como 2 o 3 días, yo las empecé a ver. Y en una fotografía está una esfera luminosa, así se ve como si fuera la luna. Claro. Pero así en chiquito. ¿Y esas fotografías aún las conservas? Ajá. Bueno, gracias por contarnos esa historia, porque ya tenemos a alguien más en la llamada. ¿Qué te parece? No nos cuelgues, ahorita tomamos bien tus datos para que, a ver si nos puedes facilitar la fotografía donde aparece la esfera, ¿te parece? Sí, está bien. Muchas gracias por contarnos esa historia. Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues como ustedes escucharon, ya las apariciones son un poco más físicas. Perdón, ando un poquito malo de la garganta. Vamos con alguien más que ya tenemos de la Francisco Villa. Buenas noches. Sí, bueno. ¿Quién nos habla de allá de Francisco Villa? Brian. ¿Qué pasó, Brian? ¿Qué nos vas a contar? Mire, quería contar una historia que no tiene mucho, que me acaba de pasar. Fue hace un mes. Te escucho. Fue hace un mes, y yo venía aquí por, ¿cómo se llama esta calle? La privada aquí de, por donde está la Virgen, más para bajito. Sí. Yo venía caminando, eran como las 2:30 de la noche. Ya pasaba de la medianoche, de hecho. Y yo venía y sentí como que alguien me venía siguiendo. Sí. Y yo volteaba para atrás y nomás veía como un bulto blanco, o sea, que me venía siguiendo, pero eran como unos, ¿qué? Unos 17 metros, no muy lejos de mí, pero me venía siguiendo el bulto blanco. Ajá. Y ya cuando llegué más para allá de la Virgen, como que el bulto blanco se fue desvaneciendo. Y ya cuando llegué para acá, para mi casa, me volteé para atrás y pues ya nadie, no me venía siguiendo nadie. Y no sé si era algo malo o algo bueno. No sabría cómo describirlo. O sea, sí me dio miedo, ¿verdad? Sí. Pero no le di tanta importancia. Y luego también, pues, al siguiente día, también llegué igual noche a mi casa. Pero esta vez me vine por el puente, porque esta vez me dio miedo venir por ese lado. Dije, no, me va a pasar otra cosa. Y esta vez me vine por el puente, por donde han vuelto los camiones. Ajá. Y el mismo bulto me venía siguiendo. Ahí por, ¿cómo se llama? Por donde está la base de los camiones del centro. Por ahí el bulto se empezó a formar y ahí el bulto me empezó a seguir hasta acá. Y el bulto se desapareció terminando el puente. Pasa. Ajá. El puente y el bulto se desvaneció. No sé, también me dio miedo y ya mejor no volví a llegar noche a mi casa. Ya estoy andando más temprano. Ya hasta me da miedo salir a la calle. ¿Esto dónde fue? ¿Dónde sucedió esto? Esto fue aquí en la Pancho Villa, hasta aquí por donde está el puente. Y es que no me acuerdo cómo se llama la calle que está antes de la Virgen. Es como cuando doblas hacia una esquina. Ajá. Sí, ya ubico el lugar. Sí, ahí me pasó eso y no... No te explicas qué fue lo que sucedió, supongo. Ajá, sí. Y luego también, bueno, como yo escucho sus historias y sí me gustan. Gracias. Cuando ustedes terminan, también me quedo despierto un rato. Ajá. Y también el llanto de la Llorona se escucha bien. Pero muy seguido aquí se escucha el llanto de la Llorona, aquí en la Francisco Villa. Pues, de hecho, estamos hablando que es un lugar donde, pues, básicamente tienen ya todo el cerro cerca de ustedes, ¿no? Sí. Está el cerro, bueno, no recuerdo cómo se llama, pero ya es una parte muy alta también. Dígame. Sí. ¿Hace cuánto te sucedió, perdón? Hace un mes. Hace un mes, también tiene muy poco. Sí. ¿Y alguien más cerca de ti le ha sucedido o te ha comentado? No, pues mire, también eso fue hace como 2 meses. Ajá. A mí, a mi hermano y unos amigos, venimos también por donde le digo que el bulto blanco me sigue. Sí. Pero esta vez nos, como que algo nos empezó a gritar. Veníamos mi hermano y yo platicando con nuestros amigos. Y no sé qué fue, pero fue como un perro, un gato, no sé, pero le hizo ¡guau! Pero así, o sea, gritó como un grito desgarrador, pero dicen, vimos como si fuera un gato chiquitito. Pero no sabemos qué era, no sabemos si era una bruja, era un nahual o un gato, de verdad, o sea, nos dio miedo y nos echamos a correr para acá a mi casa y ya no volvimos a bajar. Hace también 2 meses. Eso nos pasó hace 2 meses. ¿Cuántas personas iban contigo? Iban 6 personas y ya no sé si éramos 6 y nos dio miedo. Bueno, sí, para el número era bastante los que iban ahí contigo para que todos hayan escuchado lo mismo. Sí, diciéndonos, y como nos dio miedo, pues todos nos echamos a correr y ya no volvimos a bajar esa vez. Pues bueno, pues solamente hay que tener cuidado más que nada ya en altas horas de la noche a pasar por este lugar. Ajá. Bueno, pues muchas gracias, Brian, por contarnos tu historia. Sí, ¿puedo mandar saludos? Claro que sí, no me cuelgues, en un momentito más se atienden para que los puedas mandar, ¿sale? Bueno, vamos con alguien más que tenemos aquí del fraccionamiento La Lomita. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Quién nos llama? Octavio Reyes. ¿Qué pasó, señor? Mira, quería hacerte una aclaración. Dígame. Hace ratito estabas hablando de el Nahual, ajá, que era igual que el Caneque. Ajá. Y yo soy originario de Veracruz. Ah, de Veracruz. Catemaco, Veracruz, para ser exactos. Claro que sí, un saludo. Mira, a todos por allá. Muchas gracias. Mi abuelo, él era Nahual. Ajá. Se convertía en animal. Sí. Y la diferencia es que el caneque es un ser pequeño. Ajá. Es moreno, son como niños. Y esos, como los duendes, hacen maldades, pero esos se encuentran más donde hay ríos, donde hay lugares como bosques. Claro. Porque allá es algo que es muy visto, de hecho es algo común ver cuando sales a nadar o en las noches de pesca, ver estos seres, pero es muy diferente completamente. El Nahual es una persona que hace pactos satánicos para poderse, claro, transformar en animales. Bueno, sí, exacto. Y los caneques son seres que los puedes encontrar, como te digo, en el bosque, en los ríos, en lugares oscuros. Okay. Bueno, yo solamente lo comentábamos que, bueno, era un parecido, pero bueno, ya que usted nos está afirmando la diferencia, pues muchas gracias por eso también. Sí, es un dato muy importante, la verdad. Sí, y también te quería contar una historia, mira que... Sí, adelante. Siempre nos han pasado muchas cosas, hemos visto bastantes, y aquí precisamente en La Lomita, hace como 4 meses, me sucedió algo muy peculiar. Eran como a las 2, 3 de la mañana. Ajá. Estábamos ya pues completamente dormidos, pero nos despertó, al menos a mí me despertó un grito, no llanto, fue un grito que de una persona que iba ¡ay!, en toda la calle. Sí. Se escuchaba adentro de la casa también este grito. Cuando iba pasando se escuchaba como si estuviera adentro esta persona. Lo que sentí en el momento fue bastante escalofrío. Yo le hablé a mi esposa, le digo, oye, despiértate, escucha lo que está pasando. Me dice, déjame dormir. Digo, no, escucha. Y volvió a gritar esta persona, volvió a dar ese grito fuerte en la calle. Y lo que sentimos fue demasiado escalofrío. Nos tapamos completamente. Le digo, no, espérame, lo voy a grabar a ver para enseñárselos a mis papás, que ellos escuchen y me digan qué es esto. Y empezó nuevamente a gritar esta persona, yo quiero grabar con el celular. Y al momento de yo reproducirlo para ver si se había escuchado algo, pues no se escuchaba completamente nada. Uh-huh. Pero se escuchó aproximadamente como 3 o 4 veces, volvió a regresar y volvió a dar el grito. El último grito que escuchamos también que era un niño o una niña, no se distinguía, pero sí se distinguía que era alguien pequeño. Cuando gritaba este ser o esta persona, dio el grito y luego se escuchó que gritó un niño o niña en ese momento, y lo que sentimos fue demasiado escalofrío, algo que te da mucho terror, que te da mucho miedo, que ya no puedes ni dormir, no puedes ni siquiera ni quieres ni levantarte, te cubres completamente porque es un miedo tremendamente grande. Lo que yo hice en ese momento, en la madrugada, pues yo le marqué a mi padre, le digo, oye, ¿qué está pasando esto? Mira, me pasó así, ¿qué tengo que hacer? Y él me explicaba, me decía, mira, ¿sabes qué? es posiblemente que sea la Llorona. Le digo, pero no se escucha como me dicen otras personas, que, ay, mis hijos, no, no es nada de eso. Le digo, nada más escuché un lamento. Sí. Me dice, no, pues sí es esto. Y posteriormente se volvió a escuchar, a las 2-3 semanas, volvimos a escuchar el mismo grito que venía en toda la calle, que venía gritando, y como que se paraba y daba ese lamento. Más adelante otra vez escuchaba ese lamento, pero algo muy extraño era que de repente se escuchaba como si estuviera dentro de la casa. Uh-huh. Le pregunté a alguno de los vecinos y me decían que también habían escuchado, el día que yo lo escuché, que también habían escuchado este grito en la calle. Fue algo muy, te digo, muy aterrorizante, porque yo tengo una bebé. Sí. Yo le decía a mi esposa, pues, tenemos que hacer algo, le digo, porque tenemos una niña pequeña, no vaya a pasar algo, no vaya a sentir algo, le digo, por nosotros no hay problema, pero es una bebé, le digo. Lo así que es. Hicimos en ese momento fue también hablarle a mi padre, que él se encuentra en el estado de Veracruz. Sí. Y le hablé y le pregunté qué era lo que tenía que hacer, y ya nos dio unas indicaciones para poder hacer algo, regar algunas cosas en la parte de afuera de la casa, en la puerta, y hacer un pequeño ritual para que esto ya no volviera a suceder. Y desde ese momento, pues ya no lo volví a escuchar. Pues bueno, como usted lo dice, es algo que, pues, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo tener en cuenta que sucedió esto y más a altas horas de la madrugada? Y bueno, lo que se dice también, que los niños pequeños son los que pueden atraer este tipo de seres. Sí, de hecho era lo que él me comentaba, porque desde que la niña nació, hemos visto cosas así extrañas, pasar unas bolas como de lumbre ahí cerca de la casa los días de nacido de misa. Sí. En la madrugada igual. Me levanté y en ese momento que me levanté yo vi cómo andaban unas bolas, así como fuego vivo que estaba ahí pegada a la pared. Pues bastante interesante lo que nos cuentas, Octavio. Oye, ¿qué te parece si nos aguantas poquito en la línea para tomarte bien los datos y a ver si nos puedes platicar un poco más sobre lo que nos comentas sobre un nahual y un chaneque, ¿te parece? Claro, mira, te puedo pasar un poco de información, pues al menos de lo que mi padre vivió toda su vida con mi abuelo, y él nos ha contado y nos ha instruido en todo esto para poder así nosotros saber cómo defendernos, porque hay muchas cosas que suceden. De hecho, nos han pasado muchas cosas cuando hemos estado viviendo en el estado de Veracruz. Sí. Allá tengo unas historias, pero son cosas que verdaderamente para muchos son increíbles, pero yo sé que existen, yo las he visto, yo he vivido y he sentido muchas cosas. Tal vez me decían que era por esto mismo, de que la sangre, por lo que hacía mi abuelo, por lo que él sabía. Sí. Igual y es por eso. Pues muchas gracias, Octavio, por contarnos esta historia y más que nada por aclararnos lo que es un nahual y un chaneque. No me cuelgues, en un momentito más te toman bien los datos para ver si nos podemos poner en contacto contigo y nos puedes pasar la información. ¿Te parece? Me parece perfecto. Buenas noches. Buenas noches, Octavio. Y bueno, pues ya lo escucharon ustedes, amigos, lo que es la diferencia entre un nahual y un chaneque. Lo que es el chaneque, como nos comentaba Octavio, que son como tipo duendes, son criaturas pequeñas que se encuentran donde hay lugares con agua y bueno, al parecer pueden jugar con las personas en dado caso con esto. Y el nahual, pues, son personas que hacen pactos para poder convertirse o tener un poco de, pues bueno, no sé si podría decirlo, si no me equivoco, de poder. De Juan de Pedro Páramo, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, amigo, ¿qué nos vas a contar? Pues tengo una historia que la viví en carne propia. Cuéntanos. Hará como unos 8 o 9 años. Ajá. Tenía yo una novia en Comonfort. Sí. Y acostumbraba a ir en las noches, o ya saliendo de mi trabajo, a irme hasta Comonfort a ver a esa novia. Sí. Entonces usted sabe, ¿verdad?, que cuando uno está enamorado, pues el tiempo corre, pero así, ¿verdad? Sí. Entonces, pues me dieron en esa ocasión, las iban a ser las 12 de la noche, que es cuando ya viene el último camión de Comonfort hacia San Miguel. Entonces, pues, ya contra mi voluntad, ¿verdad?, la tuve que dejar y ir a la central a tomar el autobús, y me vine. Sí. Llegué aquí como eso de las 12:30 o un poco más tarde. Me bajé en lo que es la entrada al Malanquín. Sí. Que por aquí es la parte donde puede cruzar uno hacia esa colonia, ¿verdad? Uh-huh. Está a un lado de los frailes. Entonces, pues, iba yo solo, caminando, nadie por la calle. Cuando empecé a bajar el cerro, empecé a sentir que mis vellos de las manos se paraban, ¿no? Se ponían de punta. Se erizaron, ajá. Y empecé a sentir un frío. Y entre más bajaba, más era el frío. Hasta los pelos de mi cabeza sentía que los llevaba parados, ¿verdad? Uh-huh. Y llegó un momento en que cuando más me acercaba hacia un arroyo que hay, yo ya sentía mi piel como de lagartijo, de lo frío, sentía un frío tremendo. Pero no sentía yo miedo, nomás yo decía, entre mí, pues, ¿qué me está pasando, no? ¿Qué me está pasando? Sí. Seguí caminando y lo único que sentía yo era que mi corazón golpeteaba fuertísimo. Cuando llego a donde está un arroyo, ya para bajar al camino, me brinca una persona como de 2 metros. Brinca y se me queda viendo. Y yo me doy el parón y también me quedo viéndolo hacia arriba. Y él nada más movía la cabeza así, de un lado a otro, y me observaba. Era una persona de un poco más de 2 metros de alto. Sí. En la oscuridad, pues, se veía negro, ¿verdad? Ajá. La cabeza, pues, era una cabeza como de vaca, de toro. Pero le voy a decir que no intentó ni tocarme ni nada. Volvió otra vez, me observó, yo lo miré y pegó el brinco hacia una vereda que va a dar a la cruz que está ahí en el Malanquín. Sí. Para esto, noté que al tiempo que caminaba, las patas eran como de una res, no eran de humano. Y había bastante hierba, y por donde iba corriendo hacia arriba, no se miraba que la hierba se moviera. Y pues, y ahí brincando ese arroyo, pues ya mi casa queda cerca, ¿verdad? Ajá. Pues ya, como pude, llegué a mi casa y le conté a mi madre lo que había sucedido. Y pues, como todo, ¿verdad?, lo regañan a uno por nochero, por eso te pasa eso. Ajá. Pero esa es una cosa que yo la viví en carne propia. Menciona. Y es una experiencia, ajá, que no quisiera que se repitiera, ¿verdad? Claro. Porque se siente horrible. Yo veo que muchos chavos van por allá a sentarse a la cruz y todo eso que hacen, ¿verdad? Ir a incitar a todos esos seres. Ajá. Pero me gustaría que fueran allí a ese arroyo. He visto yo también por ahí en los programas que hacen, que también por parte de ustedes andan por allá en la vía, en la cruz. Ajá. Pero bajen allí a donde esté ese arroyo. ¿El arroyo más o menos dónde está? Es un arroyo que va rodeando por abajo, por el lado norte de la cruz. Hay una brecha. Lado, va bajando hacia aquel lado de la vía. Lado norte, como si estuviéramos bajando hacia lo que es el, ¿cómo se llama el fraccionamiento? Se me fue el nombre ahorita. San Javier. San Javier, exacto. Entre San Javier y La Cruz. Sí, ya conozco el lugar. Bueno, nomás lo conozco de día, pero sería interesante checar eso por la noche, qué es lo que pasa por ahí. Bueno, pues se deben de echar una vuelta. Vale, vale. En estos días para que a ver qué les toca ver por ahí. Claro que sí. Pues, bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. A ti, Juan, también por escucharnos y por contarnos tu historia. Vale, buenas noches. Buenas noches. Pues, ¿cómo ves, Saúl? ¿Cómo ves, Saúl, esta situación y más que nada, nuevamente, del Malanquín y en esa parte de La Cruz? Cuidado, cuidado. Ay, mío, mío. Fíjate que eso es muy interesante, porque siempre, desde que hemos empezado el programa, siempre ha habido algo en el Malanquín, algo, y siempre han visto algo. Sí. O les pasa algo. Creo que ustedes una vez fueron, ¿no? A La Cruz en una excursión. Así es. Digo, yo no tuve la oportunidad de ir, pero no supe bien qué pasaría en ese entonces. Bueno, yo como siempre me quedo aquí en controles, pero lo único que recuerdo es que comentaron que alguien o algo se había acercado mucho a ellos y que ya cuando regresaron en el vehículo que venían, sintieron como que algo se cargó tras el vehículo, como si se hubiera agarrado del vehículo y le hubiera hecho mucho peso en la parte posterior. Entonces, pues eso es lo único que recuerdo de esa transmisión aquella vez. Y pues bueno, este lugar, pues no sabemos, también ya tiene sus siglos, ese pequeño espacio. Sí. Porque esa cruz, bueno, para los que han tenido oportunidad de ir y conocer por esa parte, por frente, la cruz se ve muy adornada por colores, muy bonita, la verdad. Uh-huh. A veces hasta tiene sus adornos como para fiesta. Pero por la parte posterior, bueno, las veces que me ha tocado ver, se ha notado que hay pues chiles quemados, limones quemados. Hay un pequeño hueco detrás de la cruz donde se puede ver como veladoras, pero de color negro, rojas, me ha tocado ver. Y pues obviamente no hay que tocar nada de eso, tengamos mucho en cuenta eso, jamás hay que tocar nada de eso. Ni recoger nada de eso, simplemente si, bueno, no es, ni les estamos diciendo que vayan ni nada de eso, pero tengan mucho cuidado con esas cosas también, porque no sabemos realmente qué es lo que sucedió allí o qué es lo que están trabajando en ese lugar, o trabajaron más bien. Ajá. Sí, también, ya, también ver por dónde realmente pisa uno, porque con tantito que pises, el daño que le quisieron hacer a la otra persona, se te pasa a ti. Bueno, sí, exacto. Y bueno, no sé si estoy en lo correcto, pero es a lo que le podemos llamar como mal de ojo. Uh-huh. Que es como cuando uno se carga las malas vibras de estas situaciones. ¿Hay alguien en tu vida al que odies? ¿Alguien por quien pagarías cualquier precio con tal de hacerle daño? ¿Alguien por el que darías cualquier cosa con tal de cobrar venganza? Si es así, quizás deberías considerar ir a la ciudad sin luz. Para ir ahí, solo tienes que ir a una ciudad relativamente grande. Busca un callejón abandonado por las noches y entra en él. Cierra los ojos tan fuerte como te sea posible y di en voz baja: ciudad sin luz. Concéntrate en la oscuridad. Probablemente habrás notado que ves colores difuminados y figuras abstractas y enfocas la vista cuando tienes los ojos cerrados. Observa esas imágenes. Luego de unos minutos deberían volverse más claras y brillantes. Notarás que irán tomando formas concretas, imágenes de asesinatos violentos, animales deformes y cosas por ese estilo. No importa lo que veas, mantén siempre los ojos cerrados. Comenzarás a perder la noción del tiempo, pero finalmente las imágenes se detendrán y solo verás oscuridad absoluta, nada más que negro profundo, sin colores ni formas. Cuando estés seguro que has alcanzado este punto, abre los ojos. Ahora, te encontrarás en una ciudad bastante oscura. No habrá una sola luz ni estrella en el cielo. Deberías poder ver la silueta azul oscura de los edificios que están a tu alrededor. Sal del callejón y camina silenciosamente como puedas por encima de la banqueta sin ir en ninguna dirección en particular. Si escuchas algún movimiento, aléjate rápido. En la ciudad sin luz habitan animales y estará muy oscuro como para que puedas distinguir bien sus rasgos. Pero son del tamaño de los grandes felinos y matarán a cualquier cosa que se cruce por su camino. Sigue caminando hasta que llegues a un área con edificios más pequeños. Ese es el límite de la ciudad. Te encontrarás con un niño pequeño cuyo rostro emitirá un leve destello, permitiéndote ver que no tiene ojos. Él te preguntará: ¿Compartirás tu luz conmigo? Di que sí, y el niño acercará sus manos a tu rostro y te sacará uno de los dos ojos. Será doloroso, pero no te dejará ninguna herida y tampoco sangrarás. Luego, te dará las gracias y se irá. Sigue caminando. Más adelante, un hombre alto aparecerá enfrente de ti. Esta vez, la pregunta será: ¿La luz de quién deseas tomar? Di el nombre de la persona a la que odias y tan pronto como lo hagas, esa persona quedará completa y permanentemente ciega. ¿Tu odio ha sido satisfecho? Preguntará el hombre. Di que sí y aparecerás en el callejón en donde empezaste por cerrar los ojos. Pero si tu respuesta es negativa y tu odio aún no es satisfecho, aquel hombre se esfumará. Tú deberás seguir caminando. Te encontrarás con otro niño sin ojos. Este, al igual que el otro niño, querrá saber si estás dispuesto a compartirle de tu luz. Responde que sí y te sacará el otro ojo. Ahora estás ciego. Sigue andando un poco más hacia adelante y de nuevo aparecerá un hombre enfrente de ti. Por supuesto, ahora tendrás que orientarte por el sonido de su voz. ¿La vida de quién deseas que la oscuridad reclame? Di el nombre de la persona que odias y esta persona morirá. Esta vez no se te preguntará si tu odio ha sido satisfecho y ni siquiera serás capaz de volver al callejón. Te dije que te aseguraras que realmente odiabas a alguien, porque pasarás el resto de tu vida vagando por la ciudad sin luz, ciego, con nada más que tu odio para reconfortarte. Escucharon, amigos, hay que tener cuidado con lo que deseas, ya que puede causarte daño a ti o a otra persona. Pero por supuesto, no hay que desearle el mal a nadie. Nos llaman de la Colonia Olimpo. Buenas noches. Sí, bueno. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos llama? Rodrigo. ¿Qué pasó, Rodrigo? ¿Qué nos vas a contar? Ay, casi no te escucho muy bien. A ver, ¿ya me escuchas por ahí? No mucho. Ok, bueno, cuéntanos. Bueno, mira mi historia. Ahorita me estaba quedando ya dormido, pero escuché que estaban hablando sobre la Llorona. Sí. Entonces, ahí está, me da miedo contarte, porque no nos vayamos tan lejos. Yo he escuchado ahorita que te están hablando de la Salín Rey, que en la parte alta. Pero a mí lo que me pasó fue aquí en el pleno centro de San Miguel de Allende. Sí. No estoy hasta nervioso, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Sí, es que te remontas en aquel momento y en verdad hasta la piel se te pone chinita. Ok, tranquilo, tranquilo. Bueno, mira, también estaba escuchando sobre lo que estaba comentando el señor de los chaneques. Sí. De que pues ahora en la actualidad los chavos pues se rebelan ante todo, ¿no? Entonces pues yo diría que sí, pues que no hagan las cosas nada más por hacerlas, porque cuando ya les pasa a uno es, o sea, la verdad es inexplicable. Así es. Bueno, mira, mi historia es sobre la Llorona. yo iba en la secundaria en la Leovino Zavala. Sí. Iba en el turno de la tarde. Y bueno, pues de repente, ya entre los amigos y todo, una vez fuimos a jugar videojuegos a la casa de un amigo. Pero pues ya ves que entre el juego y todo, pues se te van las horas. Yo esa vez, yo tenía permiso de mis papás. Sí. Ellos sabían dónde estaba. Pero esa vez se fue la noche, ahora sí que ya eran como, pasaban como de las 12. Las 12 de la noche. Y mi amigo vivía, bueno, la casa donde estábamos reunidos era aquí en el Infonavit Allende. Entonces a mí se me ocurrió pues ya venirme, porque sí era muy muy muy tarde. Me vine todo lo que fue en la calle de la Aurora. Ajá. ¿Verdad? Hasta llegar al portón. Llegando al portón, pues ya dices tú, no, pues es centro, ¿qué te puede pasar? ¿No? Entonces, pues yo ya venía yo caminando, ya solo, ya mis amigos habían quedado unos aquí en la Guadalupe. Ajá. Entonces, yo venía muy valiente, la verdad. Está chavo y todo, y pues todo, pues ¿qué te puede pasar, no? Pero llegué aquí a lo que fue los velatorios, unos sí, muy, muy conocidos. Antes de llegar al puente del burro, bueno, como ahora lo conocen, que es aquí en la calle de Volanteros. Llegando a los velatorios, se me cruzó en la mente sobre todas estas cosas malas que pasan. Entonces, no sé si lo invoqué o qué fue lo que pasó. Pero cuando mi mente pensó eso malo, que de repente quieres desafiar a las cosas, sí lo pensé. Sí. ¿No? Pero solamente en mi mente. Cuando llegué a los velatorios, y justo cuando llegué a la calle de Volanteros, que es conocido como el Puente del Burro, ahí se me empezó a poner la como chinita. Ajá. Como cuando te da un aire, así como cuando te tropiezas algo, como que se te sube la temperatura o algo baja, no sé cómo. Entonces ahí ese momento ya me empecé a sentir medio raro. Pero yo más de adrede me fui por la acera de donde está el arroyo. Ajá. Antes no estaban levantadas como están ahora. Casi lo que es la barda del arroyo, te llegaba yo creo que como a la rodilla, más o menos. Entonces, yo todavía desafía lo que supuestamente mi mente ya había pensado. A pesar de que yo sentí esa sensación de temperatura, sí, yo llegué a esa área donde ya había pasado la calle de Volanteros y todavía yo desafiando a todo, me subí a la acera de donde está el arroyo. Hay un árbol, un pirul enorme, no sé ahorita cómo esté, pero salía, todas sus ramas del pirul salían hasta casi, hasta la banqueta, hasta la acera de la calle de la calzada de la luz. En ese momento yo me hice el valiente de lo más, como cualquier chavo, ¿no? En ese momento, cuando yo me hice el más valiente de todos, dicen que la Llorona, el grito de ¡ay, mis hijos! No, eso es como algo fantasioso, pero en realidad no es así. Es un grito, y esa noche la escuché era una mujer. No sé qué sería. Pero haz de cuenta como si ella estuviera ahí abajo, luego así, junto de mí, pero abajo en el arroyo. Soltó un grito, un lamento, como si fuera, como, ¿qué te puedo decir? Como si un hombre le hubiera dado un golpe. Ajá. O hasta mayor, como si se hubiera caído, o no sé, un llanto, un grito de dolor. O sea, es algo que en ese momento a mí me paralizó. Te digo, yo iba lo más valiente y lo más de todo, de todo. Pero su grito me paralizó. Mira, no te voy a mentir. Me paralizó, cuenta tú, 5 segundos. Ajá. ¿Cuánto es 5 segundos para ti? Muy poco, la verdad. Bueno, me paralizó 5 segundos y no pude caminar. Como en las caricaturas o como donde algo fantasioso, mira, sentí todo lo que son el cuero cabelludo, lo sentí, cada poro, cada cuero cabelludo, que me salían como espinas o como si te clavaran alfileres, pero fue de la impresión del grito. ¿Sí me entiendes? Sí. Toda la piel me paralicé y no es algo impresionante, o sea, es algo que a partir de ahí lo que hice fue que pude dar y pude mover mis pies para poder correr o para poder huir de ese lugar, pero no podía, hasta que pude moverme, ahora sí, y lo que hice fue bajarme de la banqueta 2-3 pasos y empezar a voltear, porque hasta ni eso podía voltear, hacia el arroyo a ver qué era, porque ya hasta mi mente me había jugado qué es lo que estaba a un lado de mí, por el grito. Y lo que pasó en ese momento fue de que cuando pude moverme, volteé a ver lo peor, como todos los han contado. Sí. Con trompa de caballo, pies de otros animales que, o sea, lo peor, yo desde niño me han contado y he escuchado historias, y como he escuchado ahorita, ahorita en la noche, que hay personas que se han hasta muerto o le han surgido algunas enfermedades por causa de la Llorona, o sea, por verla. Sí, así es. Entonces en ese momento yo volteé para ver lo peor, ¿sí me entiendes? Entonces cuando ya pude yo moverme y me bajé de la banqueta, volteé y no era nada, o sea, por así que gracias a Dios no había nada. No, nada, o sea, no, nada más fue el grito horripilante y escalofriante que me paralizó. Mis puntas de mis uñas eran como si me hubieran clavado unos alfileres en cada punta de mis dedos, de los pies, de mis manos, de mi pelo. Es algo que te paraliza por completo. Yo creo que una persona de un corazón débil, yo creo que sí le hubiera dado un paro cardíaco, porque en verdad es un grito que te puedo decir a 2 metros o a 1 metro de distancia. Y ese arroyo no está muy hondo, a esa altura de la calle, de hondo será como 2 metros más o menos. Pero lo de ahí, o sea, ahí no acaba todo. Yo cuando reaccioné y pude moverme hacia la banqueta y voltear, o sea, fue algo que cuando tuve la oportunidad de mover un poco más, mi miedo y todo lo que me pasó en ese momento, en esos segundos, mi miedo fue hasta la mitad de la calle. Sí. Y fue ahí donde empecé a correr. Yo viví en ese momento sobre aquí como por la Antonio Villanueva. Entonces yo no paré de correr hasta la Plaza de los Insurgentes, pero por de aquel lado de la acera. Entonces ahí fue donde de repente sí, no hay que desafiar a lo sobrenatural, o sea, es algo en verdad muy, muy, muy. Entonces sí, pues esa sería mi historia sobre que los he escuchado ahorita, que están hablando sobre lo de la Llorona. Digo, no hay que irnos muy lejos, ni las partes altas, sino que en el mismo centro pasan las cosas, o ya son almas que pues que andan vagando ya. Ellos tienen su mundo también, me imagino. Claro que sí. Entonces, de repente sí, uno de chavos sí es muy valiente, ¿no? Pero sí, la verdad no les recomiendo que sean tan valientes. Pues así es. Bueno, realmente nos cautivaste ahorita con tu historia. Aquí a mi compañero y a mí nos tienes totalmente en silencio escuchándote. Y bueno, yo mi parte estuve imaginándome cada parte que contaste y sí, es algo que pues ni en la propia imaginación... Pues te vas a quedar más paralizado. Ajá. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque fui cliente, ahora sí, bueno, para que no... Dale un poquito de humor, ¿no? Ajá. Pero fui cliente de nuevo otra vez. ¿De qué, perdón? Pero fue como a los 10 años después. ¿10 años después? Sí, pero esa te la voy a contar mejor otro día, porque ya con esta, no sé si, bueno, si como te la estoy contando, yo creo que la estoy reviviendo otra vez. Ajá. Entonces, la otra que me pasó, sí, o sea, fue más o triple o cuádruple. Sí. De lo que me pasó. Ok, Rodrigo. Oye, ¿qué te parece si no me cuelgues? Te toman los datos y nos ponemos de acuerdo para ver si te puedo hacer una entrevista o una grabación y poderla pasarla aquí al aire, ¿te parece? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. No me cuelgues entonces y ahorita en un momentito más toman tus datos, ¿sale? Sí, gracias. Ok, muchas gracias, Rodrigo. Saludos para Selene y el Chay. De la Colonia Olimpo. Pues ya está tu saludo, amigo. Gracias. Bueno, pues así es como continuamos aquí en Radio San Miguel. Ya tenemos a alguien más en línea. Vamos a ver quién nos llama de este lado. Radio San Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos llama? Mi nombre es Joaquín Sierra. Yo les voy a contar la historia. Bueno, mi compañero Carlos habló. Ajá. Pero se cortó la llamada. Bueno, esto es de una muchacha, una chava. No se sabe si se suicidó, bueno, o si ahí murió. Esta historia nos la contó el maestro Ismael. Sí. Lo que él nos dijo era de que había muerto una muchacha ahí, y que él un día había pasado por ahí en la noche, que fue con un analfabeta. Pero nos dijo que era un buchón. Y que, para esto, una bruja cuidaba el alma de la niña. Sí. Entonces que a su amigo lo chupó la bruja y no se supo nada de él. También hablamos con uno de los de los de limpieza. Nos contaron que veían fantasma de una niña, bueno, una silueta. Un día él escuchó un ruido en el taller de alimentos y bebidas. Entonces él fue, entró por la puerta principal, pero hay dos puertas en nuestro taller. Ajá. Entonces él escuchó que abrieron la puerta, pues siguió, pero antes de esto le dijo: hey, niña, ¿qué haces aquí? Ya está cerrada la escuela. Ella no contestó, entonces él siguió porque escuchó que abrieron la puerta. En eso vio que la silueta se subió a un árbol. Cuando llegó a la parte de arriba, se desvaneció. Sí, pues sí, eso estuvo así, wow. También, bueno, tenemos como el maestro Ismael. Muchos han... Tenemos sospechas de que es Nahual. Ahorita escuchando al amigo de Veracruz, que nos decía sobre lo de Nahual. Sí. Que eran chaparros y que iban mucho hacia los ríos y a los arroyos. Ajá. Ah, incluso para esto, el maestro es como animal. Hace sonidos a veces de perro. Ajá. Está hablando y de la nada salen. O incluso también en el salón le tomaron una foto y tiene la cara de perro. Pero así lo ven bien. Sí, sí, y no, se ve normal, solamente en la foto. Ajá. Se le ve la cara de perro. Ah, él saliendo de la escuela se va por el arroyo. Ajá. Y de ahí, pues, ya nadie ha visto que pase de más allá del arroyo. Y esto nos tiene como traumados a varios del salón, porque es algo raro este maestro. ¿Cuántas personas tuvieron la oportunidad de sentir esto? Pues la mayoría de nuestro salón de alimentos y bebidas. Ajá. Estamos pensando esto. Incluso hemos hablado con otros salones y dicen que sí también. O sea, está hablando normal y de repente empieza como a ladrar. Pero no es así de juego, porque le sale muy natural, como un perro de verdad. Ajá. Y es algo raro, maestro. Uh-huh. Pues sí, bueno, pues ahí hay que tener... O vamos a ver qué se puede investigar sobre eso. Bueno, pues esta era la historia que quería contar. Muchas gracias, amigo, por contarnos su historia. Hasta luego, gracias. Hasta luego, buenas noches. Pues así es, amigos, ya a escasos minutos también de que ya termine el programa, vamos a tener por aquí una llamada que nos hablan de Dolores Hidalgo. Parece, vamos a checar si ya lo tenemos aquí al aire, permítanos un momento. Estamos checando que entre la llamada, perfecto. Vamos a ver, estamos aquí checando la línea telefónica, parece que hay un pequeño problema. Sí, lo estoy escuchando. Pero bueno, seguimos aquí en sintonía. Bueno, parece que ya lo tenemos al aire. ¿Sigel? Buenas noches, señor. Sí, mira, yo quería relatar una historia, a ver si puedo contarla más pronto que se pueda. Claro que sí, está al aire, señor. Una historia que nos contó mi papá en... más o menos de los años allá del 40, sí. 47. Aquí hay una comunidad, hay unos callejuelos, ¿verdad? Como todas las comunidades. ¿De dónde nos habla? Todas varias, como un mes, pasaba por el callejón, las familias o los jóvenes salían a mirar, a oír. Y dice que le miraban los ojos, cabeza grande. Uh-huh. Y los perros ladraban así mucho y la gente se atemorizaba y más o menos a la 1 o 12 de la noche. Entonces así estuvo sucediendo varias ocasiones y los muchachos pues se más valientes y salían a oírla y ya se metían para adentro, se escondían. Y el chavo, pues, yo creo que tenía estilo para gritar. Primero era temor, de miedo. Y ya la gente se animó, los muchachos se animaron a enfrentarlo, a ver qué era real o era mentira. Pero como antes habíamos cigarros que traían papel aluminio, brillaba. Uh-huh. Y este señor, después de que daba mucho miedo, se convirtió en risa porque se juntaron los muchachos y lo traviaron, sin saber que era uno de sus mismos compañeros. Y no, resultó, en esta ocasión, resultó no ser... la Llorona, resultó que era de pino. Se ponía una olla de esos donde almacenaban el agua. Entonces, sí. Ollas grandes que fabrican aquí en San Felipe. Agujeró los, le formó los ojos y una veladora, de esas de una veladora, y la prendía y la subía en su cabeza y brillaba con el papelito que le pegaba ahí alrededor de sus, de los ojos, todo eso. Y cuando la luna estaba en pleno como la de ahora, ¿verdad? La de octubre, se miraba a la persona y sus tilichos de garras se ponían. Y ya, esa fue la historia de mi papá, que primero aterrorizaba a la gente, ese muchacho, ¿verdad? Y ya después les tocó la mala suerte que lo descubrieron a pedradas y lo hicieron que dijera su nombre y todo, ya. O sea que acabó bien la historia. ¿Cómo ves? Pues bastante interesante lo que nos cuenta, señor Ángel. Sí, mira, y algo que me pasó a mí, yo estaba entrando la llanta en mi bicicleta, pero eso fue de día. Y en lo más a lo que entré la llanta de mi bicicleta, volteé hacia la ventana y estaba un tecolotito, así como de 10 centímetros. Sí. Ajá. Y cuál fue mi sorpresa, eso hace, no hace mucho, eso hace menos tiempo. Nomás en como en 2 minutos que llené la llanta de la bicicleta y ya dije voy a llevarme este tecolotito y volteé a la ventana donde lo había visto, donde ya lo había acariciado y tenía su pelito como de un pollito que así de recién nacido. Sí. Y entonces me causó mucho admiración que no tenía alas. No había gato aquí para que se lo hubiera comido, ¿verdad? Entonces, en 2 minutos, ¿por qué soy el pajarito? ¿O cómo voló? No tenía pelo, no tenía pluma, no tenía... Tenía su pelito, sus ojitos, sus orejitos y el color amarillo. Ese era un polluelito pequeño. Uh-huh. Y nunca más conocí este color. Y eran como las 9 de la mañana. Sí. Será bastante temprano entonces. Sí, me dejó la duda de que para dónde está el pajarito. Que no, nunca había escuchado yo de estaba pequeñito. Pues bastante interesante, como se lo comentaba, señor Ángel. Usted nos está llamando de la carretera San Felipe, ¿verdad? Ah, perfecto. Pues muchas gracias por contarnos su historia, señor. Yo también le mando saludos. Muchas gracias, señor. También un saludo para usted. Bueno, pues muchas gracias, señor. Buenas noches. Rodeo San Miguel, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién nos llama? Soy Miguel. ¿Qué pasó, Miguel? ¿De dónde nos llamas? De aquí de Los Reyes. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué nos vas a contar? Ah, no, pues que un día que veníamos de la presa de cantera de baile. Sí. Pues, no, pues así ya era muy terreno. Venía con mis amigos. Y pues ya, pues, como nos dejaron con los que íbamos, nosotros nos quisimos venir caminando, ¿no? Y después vimos que pasaron ahí unos amigos de acá de San Marcos. Pues nos ofrecieron rey. Ya nos vinieron a dejar aquí a la entrada de nuestro rancho. ¿Cómo te llamas, perdón? Pues ya ahí veníamos caminando de la entrada. Y alcanzamos a escuchar como unos gritos así, ¿no? De una mujer. Y luego empezamos así a aventar piedras para donde escuchaba el ruido. Ajá. Y nos fuimos acercando y pues estaba como una tipo subida ahí. Y ya subimos y encontramos así como una mujer agachada, ¿no? Pues ya le hablamos y pues no, así no nos contestaba y luego pues le decíamos que buenas noches y no nos hacía caso. Uh-huh. Y luego pues mi primo, uno que se llama Yair, pues él también ahí le así como que según él como que le aventaba piedras, ¿no? Y pues no hacía caso a la mujer y en eso pues la verdad nos dio miedo y nos vinimos corriendo. Ya después cuando veníamos acá adelante, está como una tipo cueva y ahí alcanzamos a ver una bola de lumbre. Uh-huh. No, pues cuando nos acercamos a la bola de lumbre, se fue apagando poco a poco. Y de ahí volvimos a ver así, igual la mujer, ¿no? Y pues sí, la verdad nos dio miedo que corrimos mejor que eso y nos fuimos para el rancho de San Agustín, porque pues acá adelante, pues sí nos daba miedo que estábamos oscuro. Y pues de ahí mejor nos fuimos a la casa de mi tía. Ajá. ¿Esto hace cuánto sucedió? Pues fue hace como... Fue en agosto. Sí, fue hace... Fue en la cita de ahí, de cuando veníamos de la cita de la cantera. Pues no tiene mucho entonces. Fue reciente, básicamente. Pues la verdad, sí, nos dio miedo. Claro que sí, pues... Muchas gracias por contarnos tu historia, amigo. Sí. Saludos para los de Alonso Áñez. Claro que sí, ahí está tu saludo. Hey. Bueno, pues así es como ya casi terminamos el programa. ¿Tenemos la última llamada? Creo que no. Y pues bueno, pues así continuamos ya para despedir este programa. Ya nos está tocando aquí el reloj cucú, que faltan 5 minutos para la medianoche. Saúl, nos habías dicho el día de ayer que nos traías algo sobre el edificio donde da León. Así es, fíjate que hace tiempo, cuando estaba en su remodelación el edificio, mi papá era, digamos, que encargado de estar ahí vigilando. Los que vigilaban o los veladores nomás nos duraban máximo una semana. ¿Pero por qué tampoco? Nos duraban poco por el hecho de que nos contaban de, oye, aquí espantan, nos sale una mujer, nos sale un hombre. Le decían a ellos, nos sale un catrín. Se oyen pasos en el baño, se oye que alguien baja las escaleras que están en la parte del baño. En el cuarto, que creo que es ahorita, si no me equivoco, en ese tiempo cuando yo estuve ahí, estaban los de... que estudian para el Ingenios. Uh-huh. En ese cuarto ahí se aparecían los duendes. Un día le hablé al velador para ver cómo estaba y nunca recibí contestación. Nunca me contestó. Entonces me llamó la atención y le dije, papá, ¿sabes qué? Voy a ir a ver, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque no contesta y me está sacando esto de onda. Claro. Ya fui, llegué a la puerta, toqué y no, nadie abría. Entonces había una entrada donde estaban sacando el escombro. Y entré a lo que es ahorita, en ese tiempo la oficina era lo que es ahorita la cafetería. Entonces mi sorpresa fue de que estaba el señor atado. Uh-huh. Estaba atado de pies, de manos. Y pálido, pálido, pálido, pálido, pálido. Entonces, yo lo primero que pensé, se metieron a robar. Sí. Y lo desaté, y me contó que él ya no seguía ahí, y que en ese momento se iba. Uh-huh. Y le dije, bueno, ¿por qué? Y dice, es que llegaron y me ataron. Digo, ¿cómo que llegaron y lo ataron? Y sí, llegaron unas personas, chiquitos, dice, unas personitas chiquitas. Ajá. Estaba dormido y vi cómo llegaron estas personas y me ataron de pies y manos. Dice, y aquí me dejaron tirado. A la semana siguiente se contrató otro nuevo. El muchacho nada más duró también 3 días. 3 días. Igual la misma situación, a él lo amarraron en la silla. Entonces ya no era coincidencia, sino que realmente había algo ahí. Entonces, por decisión de la familia, me tocó a mí ir a cuidar el edificio. Ya estaba en sus últimos tiempos, en sus últimas fases. Ajá. Y en ese tiempo teníamos dos perras, una Rottweiler y una tipo Alaska. Me llevé a las perras y dije, pues, por mayor seguridad, y para no estar sentirme yo solo. Y me metí entrando a la universidad, al tercer cuarto me metí para hacer el chequeo y las perras empezaron a ladrar mucho. Ajá. Me llamó la atención y vi una persona y solté a las perras. Porque dije, alguien se metió, pues suelto a las perras. Las perras se van corriendo, llegan hasta lo que es el salón de que te comentaba de ingenieros. Sí. Y se metieron ahí y empezaron a escarbar, como queriendo sacar a alguien. Uh-huh. Y ahí donde ellas se clavaron a escarbar, ahí fue donde perdí yo a la persona. De vista. Comentándole le comenté a mi papá y en ese tiempo había un amigo que se dedicaba a hacer limpias de casas. Sí. Fue, hizo una pequeña limpia al edificio y sí me dijo, está muy, muy, muy pesado este edificio. Me dice, yo no voy a poder. Ajá. Bajas las escaleras y hay un cuartito, bueno, está un cuartito donde está creo que la dirección y otro donde está el sub. Ajá, no. Era un pasillo, eran túneles. Entonces te metías al túnel y salías al otro cuarto. Ajá. Entonces él dijo, ¿sabes qué? Vamos a limpiar este túnel y el cuarto del fondo porque son los más destruidos. Cuando lo empezaron a limpiar, salió una bola negra. Ajá. De las paredes, pero negra. Pero hazte cuenta como si hubiera sido una bola así. Y hace cuenta que de la energía que salió, nos tumbó. Uh-huh. Entonces dijo el muchacho, ¿sabes qué? Esto está muy pesado. Uh-huh. Dice, y allá hay como 4 muertos aún todavía. Bueno, 4 personas fallecidas. Había en ese tiempo, donde está la pila, como a 5 pasos, estaba un árbol. Creo que era un tipo como pera. Uh-huh. Y ahí me comentaba el muchacho que él veía una persona ahorcada. Entonces ahí fue el primero que encontramos. La segunda era una niña que bajaba de las escaleras donde están los baños a la parte de abajo. Uh-huh. Esa era la segunda persona. La tercera persona atravesaba de lo que es los baños al cuartito que parece ratonera. Ahí pasaba, pero esa era como un tipo, como una enfermera, como una monja tipo enfermera. Ajá. Y el cuarto lo encontramos hasta el techo. Y, o sea, algo, sé que sí pasan muchas cosas allí en esa universidad, porque a mí me tocó vivirlas, me tocó experimentar muchas cosas, muchas... Pero, bueno, más o menos estamos hablando de cuántos años... ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tendrá la universidad? ¿7 años? Más o menos, creo. Pues hace 7 años. Porque, bueno, como lo mencionaron aquí en las redes sociales, muchos mencionan de una niña que se aparece en el baño, básicamente de las mujeres. Así es. Que le cierra la puerta y todo eso. Bueno, no he tenido la experiencia por ahí yo, pero sí han contado algunas personas, en este caso mujeres, que a veces van al baño solas y sienten que alguien más está con ellas o que de repente les dan el portazo. Fíjate que hablando de ese, ahí donde están los baños, encontramos lo que eran como un tipo, como 4 camas había. Ajá. Y sí llegamos a encontrar ropas de niños. Ajá. Entonces me imagino yo que una niña ha de haber muerto o fallecido ahí. En ese pedazo. Y se quedó esa alma ahí. Claro. Pues bueno. Pues ya son las 12:04, nos extendimos un poquito con esta historia aquí de mi compañero Saúl y pues gracias por contarnos. Bueno, y pues bueno, no solamente estos edificios en San Miguel, sino hay muchos en el centro de San Miguel, donde pudieron haber sucedido cosas como estas, desgraciadamente, o quizá tienen energías, manifestaciones, todo este tipo de cosas, así que, pues bueno, ojalá que nos hablen personas cerca de esos lugares. Fíjate que algo se me olvidaba comentarles. Uh-huh. En lo que son los pilares, todos los pilares fueron remodelados, todos. Pero en un pilar encontramos huesos. ¿En un pilar? Es entrando, entras a la universidad y es el pilar de en medio, es el segundo a la Sí, por hacia ahí. Acá, por acá. Ajá. Ahí fue donde encontramos restos. Pues bueno, sí, es bastante interesante el lugar y pues como ya lo escucharon, pues así es, amigos, agradecemos también a todas las personas que nos escuchan, a todos los taxistas, también no nos han llamado en estos tres días. Espero que algún taxista nos llame porque sabemos muy bien que también estas personas tienen muchas historias, tienen mucho que contarnos sobre las carreteras, sobre los caminos que les ha tocado dejar pasaje de noche. Pasajeros esta noche. Bueno, así amigos, es. Pues, Saúl. Pues bueno, muy, muy buenas noches. Que tengan buenos sustos el día de hoy y estemos preparados para los días fuertes, porque dice el guía, son fuertes, días muy fuertes. Así es, amigos, pues bueno, nos despedimos, les agradecemos nuevamente que nos hayan escuchado y nos escuchamos el día de mañana en su programa Noche de Terror en Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Nos vemos y recuerden, revisa debajo de tu cama si tienes closet. No lo abras esta noche. Así es. Nos vemos, amigos. Buenas noches. Buenas noches.